Analía, hubo algunas novedades que tienen que ver con resoluciones de la justicia del superior, concretamente respecto de lo que fue la audiencia de junio. Contanos cuál ha sido la definición que ha tomado el superior. Sí, bueno, el juez resuelve a partir de los 29 puntos que surgieron de discusión en esa audiencia. Algunos de los puntos el juez dice que no están dentro de la sentencia y con su argumento los quiere dejar sin efecto, más, digamos, desde el lado de la justicia, ¿no? No que educación no los tenga que hacer, no está diciendo que educación no los tiene que hacer, sino que no es su competencia esos puntos. Esto salió hoy, así que vamos a apelar algunos de esos puntos, porque nosotros consideramos que todos los puntos que tratamos en la audiencia están dentro de la sentencia. ¿Cuáles son esos puntos? Son varios puntos. Están, por ejemplo, las alfombras dieléctricas, que el juez dice que no estaban dentro de la sentencia. Algunos puntos como algunos arreglos menores y otros bastante importantes que habíamos considerado nosotros, por ejemplo, en el taller de motores, alguna parte de los pisos también. Son muchos puntos y hay que ir muy minuciosamente punto por punto para demostrar que sí estaban dentro de la sentencia. Eso es lo que nosotros vamos a hacer ahora, ¿no? ¿Hay obras que se están realizando en este momento en el set 6? ¿Qué tienen para decir con respecto a esto? Las obras que se están haciendo ahora son las obras de la licitación que surgieron obviamente a raíz de este amparo también, ¿no es cierto? Están haciendo el techo, que es una obra muy grande. Ni bien empezaron las vacaciones, empezaron a trabajar. Tienen 120 días para hacerlo. En realidad ahí se hacen tres cosas que ya están por licitación: el techo, la escalera de emergencia y salida de emergencia del piso de arriba que faltaba, y las alfombras dieléctricas que iban en ciertas aulas donde se maneja electricidad, ¿no es cierto? ¿Sabes estos puntos que no se están cumpliendo, ¿no? O que el juez no está pidiendo? ¿Entienden que esa acción de los padres está dando resultado, digo, con estas obras que se están llevando adelante? Sí, lógicamente que sí. Sí. Es duro, ya hace un año y medio, ya se va a cumplir. Mañana se cumple un año de la sentencia, de la sentencia que dictó el juez. Fue largo, duro, todavía no terminó. Pero sí estamos muy conformes con que estén trabajando, y más que nada la obra más grande, que era lo que dificultó todo, y a raíz de eso surgió todo el resto de las falencias en el edificio, que se esté haciendo el techo. Para nosotros es la verdad que estamos contentos en ese sentido. Obviamente están trabajando muy bien y dentro de la seguridad, sobre todo para los chicos, porque las clases siguen adentro, más allá de algunas pequeñas dificultades, porque obviamente se entiende que semejante obra va a traer ciertas dificultades, porque tuvieron que sacar la membrana vieja, picar ciertos lugares para poner el techo nuevo, y eso hizo que en estas últimas lluvias entrara otra vez agua. Pero digamos, está todo dentro de lo que previsto por esta obra, ¿no? Obviamente. ¿Y los talleres siguen funcionando con normalidad? Sí, siguen, cierto, dictado, claro, el dictado de clase sí. El tema que ciertos talleres donde hay agua, esos están un poco como los profesores tratan de que los chicos no estén ahí, digamos. Pero entendemos y sabemos que es por la obra que se está haciendo, y eso es lo bueno, ¿no? Claro. Porque antes era distinto, antes se inundaba y no teníamos la certificación de que fueran a hacer algo. Ahora ya vemos que están trabajando, entonces, bueno, por unos días esos dos talleres que se inundan van a otro lado, digamos, a trabajar.